Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Cuarta parte, la familia espiritual. Capítulo 19. Gloria al amor. Sobre los elementos materiales diseminados por todos los puntos del espado, en vuestra atmósfera, los espíritus tienen un poder que estáis lejos de sospechar. Ellos pueden, pues, concentrar a su voluntad esos elementos y darles la forma aparente que corresponda a la de los objetos materiales. Allan Kardec, El libro de los médiums, capítulo 8, del laboratorio del mundo invisible. Es tiempo de que el lector se entere de lo que realmente pasó con el espíritu del antiguo capitán de la fe. Él veía, efectivamente, la mansión de la Chapelle reconstruida en condiciones perfectas de gran belleza. No obstante, para los ojos humanos como para las percepciones inferiores del espíritu obsesor de Otilia de Louvigny, no existió en el mismo lugar nada más que ruinas abandonadas, campos agrestes, zarzales recordando las devastaciones que destruyeron las antiguas siembras. Luis de Narbona estaba lejos de haber sido una persona mala o perversa cuando se encontraba encarnado. De hábitos severos, bondadoso en el trato con los semejantes, modesto y leal, templado y honesto, solo el fanatismo religioso, el prejuicio exacerbado de una pasión sectarista lo llevó a acceder al deseo de Catalina de Médicis, que lo indujo a participar del atentado del día de San Bartolomé. Sin embargo, él lo hizo conforme, ya lo aseveramos, convencido de que cumplía un sagrado deber religioso, seguro de que la reforma sería un insulto a las leyes de la Iglesia, las cuales, a su vez, consideraba un reflejo de las leyes del propio cristianismo, y hasta igualmente suponía amar, y respetar, cuando todo se consagró a aquellas violencias. Espiritualmente, tan complejo personaje pertenecía a la familia de la Chapelle, esas almas afines y amorosas en cuyo seno él había encarnado durante varias existencias pasadas, a quienes amaba especialmente. Pero de la cual, en el siglo XVI, por una de esas experiencias decisivas, usuales en la marcha de un espíritu a través de los testimonios, o pruebas del progreso, se había separado temporalmente, intentando, como espíritu, medir el propio valor personal, lejos de la vigilancia tierna de seres que, por mucho que lo amaran, podrían hasta incluso, con sus reiteradas solicitudes, retardar la acción de su libre albedrío en la conquista de una ascensión meritoria. El orgullo religioso, entretanto, las malévolas insidias de una política opresora e intolerante, influyendo poderosamente en su carácter aún frágil e irresoluto, que en esa época, desde la cuna, por circunstancias escrupulosas, se prestaba a la comodidad de un ciego servilismo, el yugo farisaico de un dominio sectarista que se disfrazaba de piedad religiosa para absorber mejor los valores del mundo, lo habían desviado del cumplimiento del deber, en el momento exacto de los más importantes testimonios. Y él cedió al exterminio sacrílego del prójimo, comprometiendo el propio futuro espiritual por periodos seculares y cavando superiores dolores morales para sí mismo, en cuyo abismo habría de recibir duras lecciones, experiencias redentoras que lapidasen de una vez las tortuosidades de su carácter personal. Lo hizo, no obstante, contra aquellos a quien espiritualmente idolatraba, aquellos de los cuales se separó en la existencia en aprecio, lo que lo volvió insatisfecho e infeliz, un triste que se diera sin restricciones a la ortodoxia de una creencia religiosa, en vez de cultivar el amor por los semejantes, conforme a las recomendaciones del excelso maestro del cristianismo, fanatismo que el amor al prójimo había corregido, equilibrándole la razón y el corazón, a falta de la familia que no consiguió tener, como también evitaría que más tarde, ya habitando el mundo invisible, pasase por la vergonzosa desesperación de constatar que, por no haber sabido debidamente respetar y amar a la persona del prójimo, hirió de muerte a aquellos por quienes, por el contrario, habría dado la propia vida. Ahora, la familia de la Chapelle, reunida en esta ocasión por una concesión hecha por los altos poderes espirituales, En virtud de los méritos personales conquistados por todos sus representantes, amaba profundamente, en el estado espiritual, al pobre Luis de Narbonne. Se trataba de espíritus sinceramente afectos a las virtudes del cristianismo, con excepción de Ruth, los cuales, desde el tercer siglo del advenimiento de la excelsa doctrina, venían presentando testimonios dignos de los verdaderos discípulos del bien. Durante la permanencia en la erraticidad, deseando acelerar el propio progreso, pidieron y objetivaron el martirio por la grandeza del nombre del Señor, desde que de ahí ocurriesen ejemplos regeneradores para la persona de su prójimo. Y así, debidamente trabajados para el hecho glorioso, en el siglo XVI, integrados en el seno de la Reforma para la Defensa del Evangelio, la más generosa y sublime idea que en aquella época se podría comparar a los abusos originales de la falsa práctica del cristianismo, sucumbieron a un inhumano atentado, lo que para todos ellos constituyó la más augusta victoria. Una vez en el más allá, esclarecida y feliz ante el deber cumplido y el triunfo conquistado por el amor a la sublime causa del Maestro Divino, una única preocupación ocultaba las alegrías de la familia de la Chapelle. La situación moral, ante las leyes eternas, de Luis de Narbonne, de Ruth y de Otilia. Se propusieron entonces a las labores de auxilio a la recuperación de tan queridos espíritus aún enredados entre las trampas de las propias inferioridades. De entre los tres, no obstante, era de Narbonne, a pesar de todo, el que presentaba índices mayores para una recuperación más rápida, ya que ni en su corazón ni tampoco en su mente se desarrollaban las sombras del odio destructor. Y por eso, desde el principio procuraron ayudarlo en cuanto estuviese al alcance de sus posibilidades. No obstante, al estado vibratorio del antiguo caballero no permitirle recursos tan eficientes como los que desearían ofrecer. De esta forma, fue sugerido a la atribulada entidad, la visita a las antiguas tierras de la Chapelle, en el intento de apartarla del ambiente mórbido y deletéreo, reteniendo impresiones chocantes, de la ciudad de París, ya que la idea de tal visita, en busca de Ruth, sería el punto de apoyo con el que contaba para el despertar del pobre pecador, en la vida de más allá, el choque de la conciencia y sentimental más eficiente para encaminarlo al estudio de la propia situación y alcanzar la alborada del progreso. En el más allá, se hizo bastante conocida esta exposición. La mente espiritual crea con facilidad, por un acto de la propia voluntad, que lo mismo puede ser razonado y, por tanto, provocado, meticuloso, perfecto, como espontáneo e involuntario, los propios escenarios o ambientes en los que preferirá vivir. Ese escenario será siniestro y tenebroso, bello y artístico, suntuoso o modesto, según sean las posibilidades y méritos de cada uno para ejecutarlo, el poder de su voluntad y de su progreso, su desarrollo moral e intelectual, su simplicidad y su desprendimiento o sus necesidades. Frecuentemente, las entidades portadoras de mayor adelantamiento o mérito se edifican para sí el ambiente que mejor les habla al corazón y a las necesidades, y, bajo el cincel caprichoso de la propia voluntad, sirviéndose de esencias y fluidos cósmicos que el poder de la creación diseminó por el universo, como origen fecundo e infinito de todo cuanto existe y existirá, crean para sí mismas, como para otros por quienes se interesan, solos o reunidos en grupos afines, los paisajes y los escenarios que desearan. Así fue, por tanto, que la familia de la Chapelle, en el intento de reunirse de vez en cuando para recordar dulcemente el pasado terreno que tan grato le fuera, decidió edificar, valiéndose del poder mental vigoroso que poseía, en las inmediaciones atmosféricas del lugar donde en otro tiempo se levantaba su residencia terrena, una reconstrucción fluídica de la misma. En ese auspicioso asilo espiritual, continuaba Carlos Felipe la evangelización de las almas frágiles y sencillas, recién desencarnadas, sedientas de luz y bienestar, desconocedoras aún de las verdaderas enseñanzas cristianas, e incluso de individuos aún presos a la existencia corporal, cuyos espíritus eran atraídos para allá durante el sueño del envoltorio carnal, recibiendo así esclarecimientos evangélicos, mientras dormían. Tratándose de una pequeña falange de individualidades espirituales, dotadas de pronunciados méritos, porque estaban dedicadas a la legítima causa del bien, además de que también eran intelectuales y artistas de gran sensibilidad, la reconstrucción fluídica de la mansión se presentó como un cenáculo de indescriptibles bellezas, joya de arquitectura estructurada con rayos de luces multicolores, en neblinas y gases centelleantes, cuya visión arrebataba. Tal como a muchos otros espíritus necesitados venían haciendo, en el afán bendito de ayudar y consolar incansablemente, esperaban atraer hacia allí mismo a la infeliz oveja extraviada, es decir, a Luis de Narbonne, en un afectuoso trabajo de protección, mirando su reforma moral espiritual. Y así fue que, mientras el sufriente espíritu de Luis se debatía contra los propios prejuicios, allí permanecían, pacientes y vigilantes, en oraciones y súplicas para que éste se animase a buscarlos. No les sería lícito, ante las leyes morales que rigen la evolución de los individuos, partir en busca del protegido, solicitando con él para que se animase a retornar al castillo, reuniéndose con la familia, lo que también sería un gran paso para la rehabilitación que se hacía necesaria. Habían hecho lo que les fue posible, así que en él descubrieron aspiraciones a un mejor estado de conciencia. Atraerlo hasta allí, privarlo del ambiente angustiante de la ciudad de los Valois-Angoulême, llevarlo a recordar los indestructibles lazos que espiritualmente lo unían a los de la Chapelle, y que fueron olvidados por el orgullo y la pasión sectarista durante la encarnación. Favorecerle la posibilidad de un severo examen de conciencia con la visión deslumbradora de toda la familia, su familia, amorosamente reunida para esperarlo. Y permanecían atentos al primer impulso del bienamado rebelde. Luces proyectadas sobre él, convidándolo a orientarse, a examinarse en las tinieblas de los propios padecimientos, para que de una vez se decidiese a resoluciones heroicas. ¿Cuánto tiempo llevaba el condenado vagando alrededor del castillo centelleante y lindo, ardiendo en deseos para entrar también allí y lanzarse a los brazos de aquellas criaturas amadas en otras vidas, pero considerándose, a sí mismo, indigno de tal felicidad? ¿Cuántas veces traspasó aquellos portones solemnes, cruzó los patios y después volvió, desanimado, deshecho en lágrimas? Él mismo no podría medir el tiempo que tal suplicio moral había castigado su alma. Para la entidad sometida a tal martirio, los minutos se figuran siglos, las horas serán intensas como milenios. Y, hundidos en el propio dolor, pierden la noción del tiempo para creerse sumergidos para siempre en el horror que cavaron en el propio ser, horror que, en el más allá, es el infierno del alma delincuente y endurecida. Pero, un día despuntó la aurora de resoluciones heroicas para el infeliz de Narbonne. Se sentía exhausto. Un impulso afectivo irreprimible, una melancolía impetuosa de aquella familia que él sabía que estaba reunida esperándolo, lo llevó nuevamente hasta los patios, que estaban igualmente iluminados por auroras irisadas. Llorando entró, corriendo, las puertas siempre abiertas. Subió, loco de ansiedad e impresiones atormentadas, las inmensas escaleras, que estaban cubiertas por largas alfombras, y donde danzaban rayos sutiles y policrómicos de un sol desconocido, incomparable. Venció el primer piso y se encaminó hacia el segundo, donde sabía que estaba reunida la asamblea. Lo guiaba, como siempre, la dulce melodía al son del arpa. Y ahora solo había cortinajes. En un fuerte impulso, como la primera vez, él rompió la frágil barrera, penetró en la sala y se orientó. Sí, allí estaban todos. La condesa Carolina se levantó por segunda vez, tendiéndole los brazos. Se levantaron los demás, respetuosos, solemnes, mientras los niños sonreían, satisfechos. A la tribuna, Carlos Felipe, el predicador del Evangelio del Señor, Pasaba una página del libro sagrado, a un puesto sobre el estante de la mesa, delante de él. Y la melodía evangélica penetró, conmovida y edificante, en el receso del alma de aquella oveja que retornaba al redil, a través de la lectura expresiva del versículo 7 de Lucas, en el capítulo 15. Pues bien, os digo que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces un llanto convulsivo hizo eco por la sala, como un grito solemne de triunfo. Luis de Narbonne, sofocado por las propias lágrimas, se lanzó a los pies de la condesa Carolina, su madre de otras etapas reencarnatorias, cuya nostalgia se conservaba latente, inextinguible, en toda la trayectoria de la existencia que acababa de dejar. Cubrió de besos fervorosos sus manos delicadas y traslúcidas, y los pliegues de sus vestidos vaporosos como las neblinas iluminadas del sol, mientras clamaba inconsolable: «Perdona, madre querida inolvidable, perdona, por Dios. Perdonadme todos vosotros. Yo os suplico. Perdón, Dios mío. Perdón, Dios mío». Se aproximó al viejo conde. Llegó Carlos Felipe, el primogénito, que se diría el preceptor espiritual de la pequeña falange, como también lo fue durante el aprendizaje terreno. Y toda la familia, cada uno a su vez, puso en la frente humillada del culpable el beso santo del amor espiritual. Carolina lo tomó en los brazos, aproximándolo a afabilidad de encuentro al corazón, como solamente las madres lo saben hacer, y, tras su beso materno en aquella frente torturada, susurró dulcemente, para que sólo él y el Todopoderoso pudiesen oírla: «Duerme,